corazón te quedas si mi amor no te interesa? O me quieres o me dejas llorando tan solo junto a mi tristeza. De cualquier manera me diste el corazón. Por favor, amor, no vuelvas a herirme de ese modo con el filo de tu orgullo. Mis deseos, que mi cariño es tuyo.